Bienvenidos a la Biblia Diaria. Este es su amigo Miguel, que hoy es enero 9. Ok, seguiremos leyendo en el libro de Génesis. Este día estaremos leyendo todo el capítulo 24. Estaremos leyendo el libro de Mateo, capítulo 6, del verso 19 al 34, y el libro de Proverbios, capítulo 5, del 1 al 14. Que sea de bendición para todos ustedes. Génesis capítulo 24, 1. Abraham era ya anciano y muy avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham dijo a un siervo suyo, el más viejo de su casa y que administraba todo lo que tenía, «Por favor pon tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra», que no tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales habito. Más bien, irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Su siervo le respondió, quizás la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, guárdate, no sea que hagas volver a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú tomarás de allí una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, tú quedarás libre de este juramento mío, solamente que no hagas volver allá a mi hijo. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Y el siervo tomó 10 de los camellos de su señor, y se fue llevando consigo toda clase de cosas preciadas de su señor. Partió y se fue a Siria, Mesopotámica, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era la hora del atardecer cuando las jóvenes salían para sacar agua. Y dijo, «Oh Jehová Dios de mi señor Abraham, por favor haz que hoy ocurra algo en mi presencia. Muestra bondad para mi señor Abraham. He aquí, que yo estoy junto al manantial de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad vendrán para sacar agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, por favor baja tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe tú, y también daré de beber a tus camellos, sea la que haya destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has tenido misericordia de mi señor». Y aconteció que cuando él aún no había acabado de hablar, y aquí que con su cántaro sobre el hombro, venía Rebeca, que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa, era virgen a quien ningún hombre la había conocido. Ella descendió al manantial, llenó su cántaro y subía. Entonces el siervo corrió hacia ella y le dijo, «Por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro». Y ella le respondió, «Bebe, señor mío». Se apresuró para bajar su cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, agregó, «También sacaré agua para tus camellos, hasta que acabe de beber». Se dio prisa, vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El hombre la observaba en silencio para saber si Jehová había dado éxito a su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le obsequió un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes de oro para sus brazos que pesaban 10 siclos, y le preguntó, «¿De quién eres, hija? Dime, por favor, ¿habrá lugar en la casa de tu padre donde podamos alojarnos?» Ella respondió, «Yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio luz a Nacor», y añadió, «También en nuestra casa hay paja y mucho forraje, y lugar para alojarse». Entonces el hombre se inclinó y adoró a Jehová, diciendo, «Bendito sea Jehová, Dios de mi señor Abraham, que no se apartó de mi señor su misericordia y su verdad. En el camino Jehová me guió hacia la casa de los hermanos de mi señor». La joven corrió y contó estas cosas en la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, hacia el manantial. Sucedió que cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Rebeca que decían, «Así me habló aquel hombre». Vino él, y he aquí que estaba junto a los camellos, al lado del manantial. y le dijo: «Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás allá afuera? Yo he preparado la casa y el lugar para los camellos». Entonces el hombre fue a la casa, Labán descargando sus camellos y les dio paja y forraje. Luego trajo agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que venían con él. También puso comida delante de él, pero él le dijo: «No comeré hasta que yo haya dicho lo que tengo que decir». Labán le dijo: «Habla entonces», dijo. «Yo soy siervo de Abraham. Jehová ha bendecido mucho a mi señor, y a él se ha enriquecido. Le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que tiene. Y mi señor me hizo jurar diciendo: «No tomarás para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyas tierra habito. Más bien, irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo». Yo dije a mi señor: «Quizá la mujer no quiera venir conmigo». Entonces me respondió: «Jehová, en cuya presencia he caminado, enviará su ángel contigo y te dará éxito a tu viaje. Tú tomarás una mujer para mi hijo, de la familia de la casa de mi padre. Entonces, cuando hayas allegado a mi familia, quedarás libre de mi juramento, y aunque no te la den, también quedarás libre de mi juramento». Llegué, pues, hoy al manantial y dije: «Jehová, Dios mío, Dios de mi señor Abraham, por favor, si ha de dar éxito a mi viaje en el cual ando, he aquí que yo estoy junto al manantial de agua, que la joven que venga para sacar agua, y a quien yo diga: por favor, bebe un poco agua de beber de tu cántaro, y ella me responda: bebe tú, y también sacaré agua para tus camellos, que si haya la mujer de Jehová ha destinado para el hijo de mi señor». Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca venía con un cántaro sobre su hombro. Luego descendió al manantial y sacó agua. Entonces le dije: «Por favor, dame de beber». Y ella bajó rápidamente su cántaro de encima de su hombro y dijo: «Bebe tú, y también daré de beber a tus camellos». Yo bebí, y ella también dio de beber a mis camellos. Entonces le pregunté: «¿De quién eres hija?». Y ella respondió: «Soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio luz a Milca. Yo puse el pendiente en su nariz y los brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová. Bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me guió por el camino acertado para tomar la hija de mi hermano para el señor de mi hijo. Ahora pues, si vosotros vais a vuestra misericordia y verdad para mí con mi señor, declárenmelo; si no, decláramelo también, y yo me iré a la derecha o a la izquierda». Entonces Labán y Betuel respondieron diciendo: «De Jehová procede esto. No podemos decirte si es malo o si es bueno. He aquí que Rebeca está delante de ti. Tómala y vete, sea ella la mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Jehová». Y aconteció que cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se prostró a tierra delante de Jehová. Luego sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio obsequios preciosos a su hermano y a su padre. Después comieron y bebieron, y él y los hombres que habían venido con él, y pasaron la noche. Y levantándose de mañana dijo: «Permitirme regresar a mi señor». Entonces respondieron su hermano y su madre: «Que la joven espere si quiere unos 10 días más con nosotros, y después irá». Pero él les dijo: «No me hagáis demorar, ya que Jehová ha dado éxito a mi viaje. Dejadme ir para que vaya con mi señor». Ellos le respondieron: «Llamemos a la joven y preguntemos lo que quiera». Llamaron a Rebeca y le preguntaron: «¿Irás tú con este hombre?». Ella les respondió: «Sí, iré». Entonces dejaron a ir a Rebeca, su hermana, a su nodriza, al siervo de Abraham y a los hombres, y bendijeron a Rebeca diciéndole: «Tú eres nuestra hermana, que seas madre de millares de decenas de millares, que tu descendencia posee las tierras de sus enemigos». Entonces se levantaron Rebeca y sus criadas, subieron a los camellos y siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Aconteció que Isaac venía al pozo Benar Lahai Roi, porque habitaba en Negev. Hacia el atardecer, Isaac había salido del campo para meditar, y alzando sus ojos miró, y aquí unos camellos que venían. También Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al siervo, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, él es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac se introdujo a la tienda de Sara, su madre, y tomó a Rebeca, que vino a ser su mujer, y él la amó. Así consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mateo capítulo 6, 19. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amarás al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más de más valor que ellas? ¿Quién de vosotros podrá más que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Por qué os afanéis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero sí os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a las hierbas del campo, que hoy está en mañana se echan al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Proverbios capítulo 5, versículo del 1 al 14. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría, y a mi entendimiento inclina tu oído, para que guardes la sana iniciativa, y tus labios conserven el conocimiento. Los labios de la mujer extraña gotean miel, y su paladar es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, aguido como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan al Seol. No considere el camino de la vida, sus sendas son inevitables, y ella no se dará cuenta. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de los dichos de mi boca. Alejad de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des a otros tu honor y tus años a alguien que es cruel. No sea que los extraños se sacien con tus fuerzas, y los frutos de tu trabajo vayan a dar a la casa de un desconocido. Entonces gemirás al final de tu vida, cuando tu cuerpo y tu carne se hayan consumido, y dirás, ¿cómo aborrecí la disciplina, y mi corazón menospreció la represión? No escuché la voz de mis maestros, a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Pues así terminamos otro segmento más de la Biblia diaria, con este mensaje sobre la sabiduría y el entendimiento. Es bien importante que pongamos oído atento a todas las disciplinas y a las represiones de nuestros padres, de lo que hemos aprendido, para que pues caminemos en rectitud. Eso es lo que nuestro Dios Padre quiere, ¿verdad? Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra. porque por ella estamos creciendo. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra por este medio. Gracias por la tecnología que tú nos das, Padre, también. Señor, te pido por todos aquellos que están pasando necesidad, por todos aquellos que sufren persecución, por nuestros hermanos que no tienen la libertad de buscarte, de adorarte, de bendecirte, Padre. Te pedimos por ellos. Te pido por esta congregación, por este ministerio, Señor, que tú nos sigas abriendo puertas, que tú nos sigas enseñando el camino a seguir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. www.bibliadiaria.com .org. Ese es ahí donde está la página donde nos pueden encontrar, pueden buscar y pues ver ahí nuestra dirección de correo electrónico, que es Biblia Diaria, una sola palabra, @gmail.com. Mándenos por favor sus sugerencias. Si tienen algo, si tienen alguna petición, también por favor, allí, mándenlas y créanmelos que oraremos por ella. También le doy gracias a todos aquellos que me han escrito, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que se han tomado el tiempo de mandarme correos electrónicos. Gracias por sus pensamientos, gracias por su apoyo, gracias por estar allí. Okay, eso es bastante importante para este ministerio, saber que estamos siendo de bendición para el pueblo de Dios. Okay. Bueno, pues los espero el día de mañana. Este es su amigo servidor Miguel, que pasen un día bendecido. Hasta entonces.